A continuación, escucharemos la ponencia de José Luis Cisneros, Violencia de Estado en México, el horror de las violencias a las desapariciones forzadas. Él es profesor investigador titular de la UAM, Unidad Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del Departamento de Relaciones Sociales. Miembro del área de investigación, educación, cultura y procesos sociales, doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología y licenciado en sociología por la UAM Xochimilco. Buenos días, tengo el nombre del doctor José Luis Cisneros. Anticipadamente le agradezco al colectivo la invitación y que le permitan presentar el trabajo. Y al auditorio, pues, su escucha y discusión. Este trabajo que a continuación voy a leer es parte de una investigación más amplia sobre el tema de violencia en general que el doctor José Luis Cisneros está coordinando en un grupo académico de investigadores. Y un poco lo que se está trabajando es, evidentemente, la tipología de las violencias contemporáneas, y dentro de ellas, pues, se encuentra la violencia de Estado. Sin más, doy paso a la lectura del trabajo. Milán Kundera dice en el libro de La risa y el olvido: la lucha de las personas contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. La violencia de Estado como dispositivo de control representa un mecanismo por el cual quien detenta el poder ejecuta acciones deliberadas para conservar el poder de mando y de dominio, el cual se concentra no solo en el recurso de la fuerza y de las armas, sino también en el aparato institucional y jurídico. La violencia de Estado puede ser entendida como una decisión política, una medida en la que se recurre para conservar el orden establecido frente a momentos de inestabilidad social. Desde la visión del gobernante, todos los movimientos que surgen para manifestar descontentos de distintas índoles no son entendidos como procesos propios de la constante y necesaria reestructuración de la sociedad. No hay un entendimiento político, por lo tanto, tampoco los reivindica. Por el contrario, son estigmatizados y reprimidos. El resultado de dicha represión es una ola de violencia que raya en lo inefable. Las matanzas múltiples y las desapariciones forzadas son una imagen de las violencias contemporáneas que se definen desde la crueldad y el horror. En un país como México, el problema de la violencia de Estado desarrolla paradójicamente una lógica del poder en la que el descontento, la manifestación y el desacuerdo social y político son catalogados como detonadores de conflictos que atentan contra el poder del sistema establecido. Como Carlos Montemayor menciona en diversos ensayos sobre este tema, el Estado, más claramente el gobernante, se adjudica el deber de contener y frenar la inconformidad social solo porque en la mayoría de los casos se trata de acontecimientos que en lo discursivo y en lo práctico se oponen completamente a las decisiones tomadas por los actores estatales. Dado que el movimiento social expresa una acción colectiva que intenta desestabilizar un orden estatal que es percibido, sobre todo por los grupos sociales más vulnerables y en condiciones de marginación y olvido, como lejano de las reales necesidades de la sociedad, por lo cual demandan, a partir de la organización y la solidaridad, cambios sustanciales en la atención y resolución de conflictos o problemas de diversas índoles, el Estado se ocupa de sofocar las crisis solo desde el núcleo del movimiento y no desde el contexto en el que éste se suscita. Esto significa, y evocando una vez a Montemayor, que no existe una mejora en las circunstancias frente al deterioro social. Desde el Estado se asume que la violencia es propiciada por los movimientos o manifestaciones sociales, los cuales son considerados antigubernamentales y, por lo tanto, ilegales. Sin embargo, los movimientos sociales surgen en gran medida para terminar con el ejercicio violento del poder que previamente ha sido institucionalizado y que agrava las crisis sociales. El desarrollo del Estado de Derecho ha puesto al descubierto los excesos que se ocultan en el fondo de una retórica elaborada atribuida particularmente al gobernante. Nos referimos a la razón de Estado, muchas veces matriz de la violencia de Estado, un instrumento discursivo al que apela quien ejerce el poder político para legitimar decisiones y acciones que están más allá de los márgenes jurídicos y éticos reconocidos, un recurso revelador respecto a las debilidades de los distintos órdenes políticos contemporáneos. No son novedad los reclamos que los individuos hacen a los estados respecto a la racionalidad que en muchas ocasiones estos defienden y que han terminado por contraponerse al ideal político del bien común. Definitivamente no se trata de ignorar lo difícil que resulta deshacerse del carácter instrumental que en muchas ocasiones define a la política, ni tampoco de extraviarse en planteamientos lejanos al real desenvolvimiento del poder político. De lo que se trata es de replantear las prioridades de la política y del Estado. Rafael del Águila apunta muy bien el dilema al cual tienen que enfrentarse la política y el derecho. Él dice, la limitación de nuestra mundanidad nos hace comprender que existe algo así como injusticias necesarias en las prácticas de la justicia, o si se prefiere, que no hay orden político, por más justo que nos parezca, capaz de satisfacer todos los descontentos o de justificar completamente todas las diferencias, tensiones y escisiones que el orden mismo crea entre y dentro de nosotros. Todo esto no quita razones a la lucha contra la injusticia, pero permite dudar de la perfección de las soluciones. Fin de la cita. Así, lo que Rafael del Águila ve como un camino óptimo es aportar juicio y sensibilidad a todas las elecciones trágicas del quehacer político, pero sobre todo, denunciar aquellas situaciones que, como diría Montemayor, deben de ser parte de decisiones realmente necesarias que por lo general se resuelven en lo administrativo y se convierten en violencia de Estado. Esta última es denunciable, pues no elige como senda la negociación política ni la mejora de las circunstancias sociales. Por el contrario, se funda en la imposición arbitraria y el uso de recursos que tienen como objetivo no solo la disolución de las acciones colectivas, sino el sometimiento absoluto de la voluntad ciudadana que se ve fragmentada por crímenes que no encuentran eco en el orden jurídico ni ético de la sociedad, sino que con ayuda de todo el aparato gubernamental se legitiman u ocultan. La matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, la matanza del 10 de junio de 1971, la matanza de campesinos de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, la matanza de Acteal en 1997, la desaparición y ejecución de cientos de activistas y periodistas entrando el siglo XXI, hasta nuestros días, Atenco y Tlatlaya en el Estado de México, la desaparición de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y antes, el 7 de julio del mismo año, la desaparición de 30 estudiantes adolescentes en Cocula, caso que no fue tan conocido ni difundido, son algunos de los acontecimientos más conocidos en la historia de la violencia ejercida por el Estado mexicano. El tema de las desapariciones forzadas es particularmente una vértebra fundamental de los procesos autoritarios en la historia política de este país. En estos días es imposible no reconocer que las desapariciones forzadas se han convertido en un dispositivo de control político y social. En este sentido, hablamos de violencia de Estado porque las instituciones no funcionan según los principios y fines por los cuales fueron creadas. Por el contrario, son utilizadas para servir a los intereses de quienes detentan el poder político y económico. Y al mismo tiempo, para garantizar que todas las acciones emprendidas por determinados actores del Estado sean reconocidas como legítimas, sin importar que precisamente se configuren de una manera contraria al marco jurídico constitucional. El panorama es desolador, porque los principales personajes que han sido señalados como responsables de cientos de desapariciones son personas que forman parte de algún cuerpo institucional y que en un escenario ideal representarían el ejercicio recto de la autoridad. Más aún, cuando quienes forman parte de alguna institución estatal, ya sea militar, policíaca, jurídica o administrativa, no participan directamente en algún caso de desaparición forzada, constantemente sí obstaculizan, simplifican o pervierten el proceso de impartición de justicia. De acuerdo con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas, la cual fue proclamada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992, sucede una desaparición forzada cuando, y cito, se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Fin de la cita. No cabe duda de que México se ha convertido en uno de los principales países que recurren a estas prácticas que atentan por todos los frentes contra la vida y derechos de las personas. La situación se agrava si tomamos en cuenta que no existe la mínima certeza de cuántas personas han sido víctimas de este delito. Según un reportaje de la revista Reporte Índico, el gobierno mexicano no solo se ha visto ignorante respecto a la cantidad exacta de desaparecidos, además no muestra atisbos de tener por lo menos una línea clara de investigación que dé información contundente sobre los probables responsables. Por ejemplo, según la información emitida en este medio de comunicación impreso, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, declaró en el mes de febrero de este año ante la ONU en Ginebra que se cuentan con dos bases de datos que emitan resultados diferentes. Una base de datos reporta 4.038 casos de desaparecidos hasta el mes de diciembre de 2014. La otra, por el contrario, contabiliza de 1995 a 2012 24.809 casos de desaparecidos. Por su parte, el gobierno actual dio la cifra de 26.121 casos al inicio de su administración, cifra que meses después fue actualizada a 18.955 casos. En el año de 2013, el registro se redujo hasta 8.000 casos, pero para octubre de 2014, la cifra ascendió nuevamente a 23.271 denuncias de personas desaparecidas. Ante la ineficacia de los gobiernos anteriores y del actual, una fracción de la sociedad civil se ha visto en la necesidad de crear frentes diversos para llevar a cabo la investigación y difusión de la información respecto a los múltiples casos de denuncias como desapariciones forzadas. La Coordinación de Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, el año pasado, en el 2014, emitió un informe en el cual revela que no hay avances reales en materia del delito de desapariciones forzadas. Por el contrario, hay un incremento y una constante en este delito. Según las propias investigaciones realizadas en el marco de dicha campaña, dichas organizaciones de derechos humanos, de víctimas y organizaciones sociales, con base a lo que han registrado a partir del 2006, año en que inicia la estrategia de seguridad de guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, hasta la fecha, es decir, el año 2014, manejan una cifra que va desde los 10.000 hasta las 30.000 desapariciones forzadas, según los criterios que utiliza cada organización para registrar casos. De esto puede deducirse que los datos que emite el gobierno actual carecen de claridad y especificidad, pues pese a que se informa que al inicio de esta administración se investigó y aclaró por lo menos 27.000 casos, no se dice en qué estados del país y en qué condiciones fueron encontradas las personas desaparecidas. De ahí que pueda dudarse de la veracidad del dicho oficial del gobierno federal. De manera paralela a esta realidad abrumadora, hay otra que hace más compleja la situación. Cuando se tienen indicios de algún caso de desaparición forzada, generalmente las autoridades responsables de dar causa a las investigaciones correspondientes se muestran reticentes para tipificar una desaparición forzada como tal. Por el contrario, lo más común es la criminalización de las víctimas, quienes en gran cantidad son asociadas a la delincuencia organizada, tal como si un delito fuera necesario para justificar otro. Esto que documenta la coordinación de la campaña nacional muestra la contradicción que subsiste en el sistema político y jurídico mexicano. Ahora bien, pese a que el marco legal mexicano ha dado señales de empezar a establecer lineamientos legales y legítimos capaces de dar causa a las denuncias por desaparición forzada, el informe de la campaña nacional revela que aunque en 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y en 2013 la Ley General de Víctimas junto con la creación de la Fiscalía Especializada para la Localización de Personas Extraviadas y Desaparecidas, no se ha dado certeza ni seguridad a los familiares de los desaparecidos, tampoco se ha dado castigo a los responsables. De ahí que muchas organizaciones civiles demanden la aprobación de la Ley General contra la Desaparición Forzada, ya que se piensa que con esto al menos se podría emitir la tipificación del delito de desaparición forzada de manera general a nivel federal. El reconocimiento de la situación mexicana respecto a las desapariciones forzadas es importante en la medida en que revela que la actuación viciada y malintencionada del gobierno no es solo una percepción local, por el contrario, es una realidad ineludible. El escenario de inseguridad y violencia se ilustra de una manera absolutamente desoladora. La única imagen recurrente con que contamos para representar los miles de casos de desapariciones es la de las fosas clandestinas. En México, como en los países con una larga historia de conflictos bélicos, de enfrentamientos extremistas y o de constantes experiencias de autoritarismo y represión política, la violencia no solo es un fenómeno social que recurrentemente erosiona los mecanismos de cohesión social que hacen posible el establecimiento de un orden. Además, es una especie de monstruo mítico que amenaza con destruir cualquier indicio de humanidad. Las experiencias contemporáneas de la violencia nos demuestran que estamos ante manifestaciones atroces y abyectas que contradicen cualquier pretensión de convivencia y civilidad. Tales manifestaciones nos confrontan con actos de crueldad que rozan con lo inefable. La violencia ha superado el margen de la muerte. Constantemente se describe en los umbrales de la destrucción del cuerpo y el arrebato del humano. El tema de las desapariciones no solo nos sitúa en un problema concreto que demanda la revisión del ejercicio del poder político, además de eso nos sumerge en la compleja cuestión del reconocimiento de la condición humana, aun cuando el cuerpo es destruido o desaparecido. La cartografía de las fosas clandestinas confirma la sospecha de que la vida se torna insignificante frente a los arrebatos de la violencia y la corrupción. Los datos existentes al respecto son abrumadores. De acuerdo con información de algunos medios impresos en por lo menos 16 estados del país, se han encontrado fosas clandestinas. Según el informe de la PGR, del 1 de diciembre de 2006 al 28 de febrero de 2015, han sido hallados 601 cuerpos en 174 fosas ilegales. 80% de esos cuerpos, es decir, 485, no han sido identificados. Las cifras oficiales en sí mismas son preocupantes, sin embargo, no resulta escandaloso imaginar que la realidad de la estadística es superior a la contemplada oficialmente por las autoridades. De hecho, nosotros logramos recabar datos que muestran que del año de 2009 a inicios del 2014, por lo menos se encontraron 845 fosas, teniendo mayor incidencia los estados de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco. Los restos encontrados que pudieron ser identificados de alguna forma fueron en gran parte de migrantes y de personas secuestradas. Otros tantos sin ser identificados mostraron signos de tortura. Eran restos de cuerpos quemados y mutilados. Y ya para terminar. Lo más alarmante es que, ante el cementerio clandestino en que se han convertido los parajes más solitarios de este país, quienes dirigen las estructuras políticas e institucionales siguen instalados en la necesidad de negar una realidad que ya es imposible de ocultar. La importancia de que como sociedad demandemos el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y los múltiples asesinatos perpetrados con la orden, el conocimiento o consentimiento de las autoridades de los distintos niveles estatales es innegable. En el nombrar y en el no olvidar el rostro del desaparecido, se recupera una parte de la humanidad que le ha sido arrebatada. No solo es un problema político y social, es un problema ético que exige que aún en la desaparición o en la destrucción y exterminio del cuerpo, las víctimas sigan siendo humanos. Aún, decíamos líneas anteriores, cuando se sospeche, con pruebas o sin ellas, que quien ha sido objeto de estos delitos tenga alguna relación con grupos criminales. Los tiempos no están puros para sustentar dobles morales. Si se defiende la vida y derechos de uno, se defiende la de todos. De lo contrario, el camino más fácil para los gobernantes es la criminalización generalizada de todos los muertos y desaparecidos. Hay que tener mucho cuidado con la trivialización y naturalización de la violencia, porque de esto surgen justificaciones por ellas. Es labor del sistema de justicia esclarecer a la luz de la ley la implicación o no de una persona en hechos delictivos. Si así fuera, será de su competencia seguir un proceso jurídico. Por ello, nada debe justificar la desaparición o muerte de ninguna persona. Lo que está en juego es, primero, la vigencia de las garantías individuales; segundo, la legitimidad y credibilidad del Estado de Derecho. Gracias.